te mudaste a mi corazón, sin permiso, sin una razón. Yo que prometí decir que no. Sorprendida en plena construcción, resanando el daño que pasó, sin aviso ahora somos dos. Antes de que tú llegaras, me encontraba en remodelación. Cuando menos lo esperaba, te adueñaste su amor.